todo el mundo se verá de flores muy adornado. Todo el mundo se verá de flores muy adornado. El Señor les emprestado, sí, ay, ay, ay. El calor y la humedad de flores se adornará, pasará alegre y contento. Porque se ha llegado el tiempo de flores resplandecidas. Y antes que amanezca el día, sí, ay, ay, ay, cuaja la palma en su centro. El invierno llegaría, un día somos muy rigurosos. El invierno llegaría, un día somos muy rigurosos. Los árboles más copiosos, sí, ay, ay, ay, pasarán con alegría. Qué tormentos pasarían afligido en el calor. Ha de perder el color esa hermosa primavera. Antes que el día viniera, sí, ay, ay, ay, cuaja la higuera en su flor. No es permitido de Dios que esa flor permaneciera. No es permitido de Dios que esa flor permaneciera. Y antes que nadie la viera, sí, ay, ay, ay, en el viento se elevó. En todo el mundo quedó que la relumbrar el sol. Ha de bajar el Señor de las alturas avisando. Por el mundo transminando, sí, ay, ay, ay, el naranjo en el olor. Ya se lo llegó el verano, dicen los árboles frutales. Ya se lo llegó el verano, dicen los árboles frutales. Nos entran a atormentar, sí, ay, ay, ay, y a padecer por las manos. Tome el fruto el más tirano con el corazón contento. Porque se ha llegado el tiempo, debimos aprovechar para poder cosechar, sí, ay, ay, ay, la parrada, el sarmiento. Ángel glorioso y bendito, florcita de la primavera. Ángel glorioso y bendito, florcita de la primavera. Este es el divino verso, sí, ay, ay, ay, de la palma con la higuera, de lo que el Señor dijera ahora en este momento. Cuaja la palma en su centro, cuaja la higuera en su flor, naranjo en el olor, sí, ay, ay, ay, la parrada, el sarmiento.